y mi voz irá contigo. Muy buenas, soy Sonia Navajo y hoy vamos a hablar de algo muy interesante. Las diferencias entre una relación tóxica y una relación abusiva. ¿A que no tienes ni idea en qué consiste? Bueno, pues para ello hoy cuento con una gran amiga. Una amiga que nos encontramos cuando estábamos haciendo un máster en constelaciones familiares y durante 3 años reímos, lloramos, nos tiramos al suelo, y el que sepa de qué va esto de constelaciones familiares sabrá que ahí ocurre de todo. Pero todo queda entre nosotras, todo queda en familia. Es otra Leo como yo, una jabata, una valiente y una especialista precisamente en terapia de pareja y abuso. Hoy damos la bienvenida a Raquel Jiménez. ¡Hola, Raquel! Hola, muy buena, Sonia. Encantada de estar aquí contigo, de que me hayas invitado. Encantada de estar con nosotros, con nuestra audiencia. Ojalá se multiplique por 1000 tu audiencia y la mía detrás de esto. Y que sobre todo la gente aprenda de lo que vamos a hablar hoy, porque estamos en un mundo donde se habla de toxicidad. O sea, el otro día yo tenía una clienta hablando de la toxicidad de su familia. Todo es tóxico, todo es tóxico. Y le ponemos muchas etiquetas a la toxicidad, al abuso, a las relaciones de parejas, a las relaciones... Bueno, el otro día tú y yo hablábamos de... ¿Vamos a hablar de narcisismo, de psicopatía? No. Vamos a hacerlo muy sutil, muy comprensible para todos nuestros oyentes. Y vamos a empezar hablando de esa diferencia entre lo que es una relación tóxica o una relación abusiva. Raquel, ¿qué es para ti? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la verdad es que es un gran temazo este, ¿vale? Porque relaciones tóxicas, nos podemos encontrar muchísimas, ¿no? Y de hecho, la relación tóxica es todo aquello que te hace sufrir, ¿no? Dentro de una relación hay dinámicas, porque yo no creo en que haya personas tóxicas, ¿no? Creo que se crean dinámicas tóxicas entre los vínculos, ¿vale? Cuando nos vinculamos, bueno, pues depende también la forma en la que hayamos aprendido a vincularnos, los apegos que tengamos, las heridas de nuestra infancia, pues desde ahí, esos vínculos que creamos, pues pueden desarrollarse en dinámicas donde hay sufrimiento, ¿vale? Estas dinámicas donde se sufre es donde se genera la toxicidad, ¿no? Es decir, quedarme en una relación que yo estoy sufriendo o en la que... también en la que hago sufrir a la otra persona, ¿vale? Entonces, en realidad, son relaciones tóxicas todas aquellas en las que se genera sufrimiento. En las relaciones abusivas también existen dinámicas tóxicas, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, a mí me gusta diferenciarla porque yo creo que las relaciones abusivas son como un grado más allá, ¿vale? Porque puede haber, la gravedad es mayor, y porque creo que la intencionalidad, ¿vale?, es diferente. Bien. Son dinámicas comportamentales. Podríamos decir, tú lo has dicho, ¿no?, que en función del apego que han tenido las personas cuando eran, ahora se habla mucho del apego, ¿no?, cuando eran críos, ese apego evitativo, ese apego ansioso, ese apego seguro, en función de los comportamientos y de las dinámicas familiares que hayan vivido ellos entre sus padres, el modelo entre toda la familia y demás. Y el perfil abusivo puede ser tóxico, o sea, puede ser de la misma manera toxicidad, porque se da entre ambos, pero hay un abuso de poder, o sea, hay una agresión ya por encima, verbal, incluso física, pero no vamos a adentrarnos mucho en la agresividad física, porque hay mucha agresividad verbal, incluso pasiva, ¿vale? Que hace da muchísimo sufrimiento, que hace muchísimo daño en las relaciones de pareja. ¿Cómo suele ser ese abuso de poder, Raquel? ¿Qué es lo que más te encuentras en terapia? Claro, mira, esto que comentas, ¿no? Las relaciones tóxicas como tal, ¿no?, que vienen de nuestras heridas de la infancia, suele ser bidireccional. Es decir, ambas partes, ¿no?, tienen estas heridas, no saben gestionarlas, no han aprendido, quizá no tienen un autoconocimiento, ¿vale? Y desde ahí es desde donde se genera este sufrimiento, ¿no?, en ambas partes. En la relación abusiva hay uno de los miembros que tiene el control, ¿vale? Desde ahí ejerce el abuso, ¿no? Hablamos más que nada de abuso emocional, ¿vale? En el abuso emocional hay una intención, ¿vale? Sí. Cosa que, por ejemplo, las relaciones tóxicas como tal, ¿no? Simples, ¿no? Las relaciones tóxicas no existe esta intencionalidad, ¿no? No es una intención de hacer daño. En la relación abusiva sí puede tener esta intención, porque la persona que está sufriendo se puede quejar, puede expresar, ¿no? El dolor que está sintiendo porque esto me daña. El abusador tiene todas sus capacidades intelectuales intactas, no tiene ninguna enfermedad mental, es decir, tiene plena conciencia, ¿vale? Y aún así sigue ejerciéndolo, a pesar, a lo mejor, de que no sea psicopático, es decir, que no sea porque yo me beneficio de tu sufrimiento, ¿vale? Que sería, me agrada verte sufrir. No, hay personas que abusan emocionalmente y aunque no tengan detrás, ¿no?, esta intención de quiero hacer daño porque a mí esto me da placer, pero hago daño a pesar porque yo consigo mi objetivo, ¿vale? Eso sí es abuso emocional. ¿Qué tipo de comportamientos, Raquel, suelen tener estas personas que abusan? ¿Cómo son dentro y fuera de casa? Que hay una gran diferencia. Claro, fíjate, ahí hay una doble cara. Sí. ¿Vale? Son personas muy encantadoras, seductoras, que tienen pues una fachada de generosidad, son encantadores de serpientes, ¿vale? Así es. Se les da muy bien, porque además saben leer. Fíjate, hay dos formas de tener empatía, ¿no? Está la empatía cognitiva y la empatía afectiva, ¿no? La empatía afectiva es la que realmente sentimos las personas empáticas. Y la empatía cognitiva es la que utilizan aquellas personas para leer el comportamiento y las necesidades del otro, ¿no? Entonces, desde ahí ellos son muy buenos. Es decir, fíjate, tienen una falta de empatía, carecen de empatía, pero sí utilizan esta empatía cognitiva para saber, para leerte, para saber qué es lo que tú quieres, qué es lo que necesitas. Y entonces, desde ahí, te muestran, ¿vale?, el efecto espejo, sí, que es, se comportan como tú esperas o tú necesitas o qué es lo que tu filosofía de vida, ¿no? ¿Cómo ves la vida? Entonces, ellos se comportan de esa manera porque así te atraen, te captan. Es como para captar a su presa, ¿no? Uh-huh. Y es los inicios, por eso todos escuchamos este love bombing, que consiste, sí, en eso, ¿no? En hacer este efecto espejo, en atraerte y en, bueno, cuando ya te tienen ahí, pues ya no hace falta que sigan manteniendo este rol, por eso esta doble cara, ¿no? Y en la intimidad, pues pueden ser personas que manipulan, que mienten, que ejercen, bueno, que pueden acosar a otras personas, pueden incluso, fíjate, humillarte, aislarte de tu entorno, ¿vale? El aislamiento, muchas veces hay personas que me dicen, no, bueno, yo no siento que me haya aislado. Fíjate, el aislamiento también se da cuando yo te difamo, ¿vale? Cuando yo voy, por ejemplo, a tus amigos, a tu familia, a contarles que, fijaros, Sonia, ¿cómo está? Es que últimamente, claro, como está con depresión o como está con ansiedad, todo lo magnifica, habla mal de otras personas. Es decir, yo te difamo para que cuando tú cuentes lo que está pasando dentro de nuestra intimidad, pues nadie te crea. Porque, claro, estás, pues a lo mejor tienes una enfermedad mental, ¿no? La gente piensa. Sí, sí, sí. Esta es una de las cosas, ¿no? Es uno de los rasgos que tiene las personas abusadoras. Luego, la necesidad de control, ¿vale? Hay muchas de estas personas que están en un estatus de poder porque ellos necesitan, tienen una gran inseguridad, ¿vale? Y sí, una baja autoestima, pero lo compensan con esta forma de ser que parece que tienen una gran autoestima, ¿no? Esto es algo que es erróneo, porque es la apariencia que dan al exterior. Pero en realidad, precisamente por eso, ¿no? Por esta baja autoestima y esta inseguridad, necesitan someter al otro. Le utilizan para sentirse que están por encima, ¿no? Para compensar esta falta de autoestima. Así es. Subyace en ellos una gran inseguridad, una gran herida de la infancia, y entonces necesitan colocarse por encima del otro para ejercer su poder y desde ese lugar sentirse superiores, sentirse autorrealizados. Es así. Vamos a poner ejemplos, Raquel, de cosas que a lo mejor nos hemos podido encontrar en consulta de estos abusadores. Yo recuerdo, pues, una persona, por supuesto, hay hombres y mujeres. Esto lo tenemos que dejar muy claro porque yo me he encontrado en consulta abusadores hombres y abusadoras mujeres. Normalmente, el sufridor, también lo que me encuentro es que al principio no es consciente porque como se le humilla tanto y se le hace creer incluso que está loco, que está loca, que se le difama, como tú bien dices, suelen ser incluso los que vienen a consulta diciendo tengo un problema. Es lo que yo normalmente me encuentro, ¿no? Y lo que tú dices, desde ese control quieren controlar absolutamente sus redes sociales, su teléfono. Yo me he encontrado cómo han pinchado su teléfono, cómo han pinchado su ordenador, o sea, cómo tenían por detrás absolutamente auditado todo lo que hacían, decían dónde iban, todo, todo, absolutamente todo. Me he encontrado abusos de no dejar dormir a otra persona hasta que la machacan. Lógicamente, desde luego hay, claro que termina medio loco, o sea, si no puedes dormir, no puedes generar melatonina y a partir de ahí todos tus neurotransmisores y hormonas se quedan cao, con lo cual la enfermedad viene tanto la física como la emocional, está claro, ¿no? Y otra serie de conductas, efectivamente, que el no hablarte durante semanas, no hablarte durante meses, esa pasividad, ¿no? Ese me voy, ahora me voy, te dejo aquí. Cuéntame, ¿qué cosas te has encontrado que tú, que ves muchas más parejas que yo en consulta, puede ayudar a nuestros oyentes a que se den cuenta de que ciertos comportamientos no se deben tolerar? Claro, fíjate, es que a veces es muy difícil reconocer, ¿no?, que están siendo abusados porque, claro, la persona que abusa, que muy bien lo has especificado, no son solamente los hombres, ¿no?, los que abusan, sino que hay muchas mujeres abusadoras, ¿no? Pero la persona que abusa no solamente hace daño, ¿no?, sino que hay una intermitencia entre ratitos de amor y ratitos de devaluación, ¿vale? Es decir, hay abuso y amor, abuso y amor. Ese es el ciclo del abuso en el que la persona que está siendo abusada realmente no entiende qué es lo que está ocurriendo, ¿vale? Y en su afán por poder entenderlo, porque además suelen ser personas que son altamente empáticas, ¿vale?, pues perdonan, toleran, esperan que vaya a cambiar esa persona, porque el abusador, en esos ratitos de yo abuso de ti, también viene con unas expectativas de yo voy a cambiar, ayúdame a cambiar, déjame que compense esto que he hecho, esto ha sido una reacción. Y además también pueden hacer sentir culpable a la víctima, ¿no? De, claro, es que tú me dijiste, tú hiciste, entonces mi reacción es esta, ¿vale? Entonces desde aquí se crea esta dinámica que es tan tóxica, ¿vale? Porque la persona abusada siente que también está haciendo algo para que el comportamiento o la reacción del abusador sea esa, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre cuando hay parejas en estas situaciones y algunas deciden ir a terapia? Lo que ocurre es que el abusador o la abusadora accede a ir a terapia no porque quiera cambiar, ¿vale?, sino porque cree que es el último cartucho, ¿vale?, para que la persona, la víctima, vuelva con él o con ella. ¿Qué ocurre? Que en las sesiones, ¿vale?, ahí se ve claramente cómo la persona, la víctima, lo que quiere es vincularse a través, pues, de la conexión emocional, ¿vale?, y de la empatía, y el abusador manipula con muy buenas tácticas, muy sutilmente, intentando caer bien, seduciendo, porque esto es lo que hace, pero lo hace desde el control y la manipulación, ¿vale? Uh-huh. Eso es muy importante, que las personas que tratan con estos abusadores conozcan cuáles son sus estrategias y sus artimañas, porque es muy fácil que nos confundan, porque suelen ser personas muy, muy, muy seductoras. Por eso hay que tener muy en cuenta los discursos de las víctimas. ¿A qué te refieres con esto, Raquel? Porque sí que es verdad, lo que estás diciendo, lo valido completamente, ¿eh?, porque a mí me ha ocurrido, o sea, que al principio nosotros tenemos que ser muy objetivos, no posicionarnos, pero que te están convenciendo. Y esto, ¿verdad?, que lo podemos solucionar, ¿no? ¿Pero qué te refieres con eso de escuchar el discurso de las víctimas? Tener en cuenta qué es lo que les está sucediendo a las víctimas, ¿vale? Uh-huh. Porque, claro, la víctima, como tú bien has dicho, llega creyendo que ella tiene un problema, ¿vale? Creyendo, pues bueno, pues viene con depresión, viene con un estado de ansiedad grave, viene con estrés postraumático. Entonces, la víctima incluso llega a pensar, ¿no? Yo he tenido personas que han llegado a mi consulta diciéndome, es que creo que soy narcisista. Ya. Por favor, ayúdame, porque mi comportamiento, ¿no?, es abusivo hacia mi pareja. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Mira, hay muchas reacciones. El abuso reactivo se trata de esto, ¿no? Es decir, cuando estamos siendo muy abusados, claro, todos tenemos un límite. Y en algún momento reaccionamos de una manera abusiva. Es decir, podemos llegar a insultar, a tirar cosas, incluso a pegar a la otra persona, ¿vale? Esto evidentemente no está bien, pero precisamente la persona que lo ha hecho se siente tan mal, ¿vale? Y esto es, cuando hablo de lo que te cuentan las víctimas, ¿no? Es como hay que tener muy en cuenta a nivel corporal, a nivel verbal y a nivel cómo se siente la persona que está siendo abusada. Porque el abusador es que, de verdad, es, claro, hay terapias de pareja donde cuando, o terapias de pareja o terapias individuales, ¿no?, en las que el abusador va, porque los abusadores siempre se dice que no van a terapia. Sí, hay abusadores que van a terapia. ¿Qué es lo que ocurre? Que no van para cambiar desde una actitud profunda de quiero cambiar para no seguir teniendo estos comportamientos, sino que va para, de alguna manera, demostrar o demostrarse a sí mismo que lo que está haciendo no es tan malo, ¿vale? Que es, le ha ido bien durante toda su vida y que esos comportamientos no son abusivos, ¿vale? Claro, si se encuentra con un terapeuta enfrente que le valida este comportamiento, se hace más grande y revictimizan a la víctima, porque la vuelven a revictimizar, vuelven a abusar de ella desde el desconocimiento, ¿vale? Y esto se da mucho, ¿vale? Por eso hablo de hay que tener muy en cuenta cuál es el discurso de la víctima, ¿vale? El discurso, cuál es su comportamiento no verbal, qué le está ocurriendo, qué enfermedades tiene, qué enfermedades ha desarrollado en la relación, ¿vale? Eso nos da... Físicas. Claro, qué enfermedades físicas y qué enfermedades incluso emocionales. Así es, así es. Es súper importante escucharlo. Sí, sí, sí, sí. Cuando hablo de enfermedades físicas, claramente se pueden desarrollar, porque la gente también tiene que tener en cuenta esto, una serie de enfermedades que cuando esa relación se rompe, esas enfermedades desaparecen. Es súper importante escuchar al cuerpo, porque el cuerpo es el que lleva la cuenta. Y es súper importante lo que tú estás diciendo. O sea, desde que tú estás con esta persona, ¿qué ha ocurrido? Un cambio también, perdona Raquel, un cambio también muy físico en... hay una subida o sobrepeso, hay una bajada de peso, o sea, hay que, efectivamente es lo que tú dices, ¿no? Ver las sutilezas de lo que está ocurriendo alrededor. Te iba a decir, ¿cómo duermes, no? ¿Tienes insomnio desde que estás en esta relación? Porque es muy habitual estar como en ansiedad constante, ¿no? Esperando que algo malo pase, esperando que hoy viene con un ramo de flores y queriéndome muchísimo, pero es que igual dentro de 3 días... me deja de hablar y me hace una ley del hielo y es que ni me mira o tiene miradas heladoras, ¿no? O no me dirige la palabra o este tipo de cosas, ¿vale? Porque se ha enfadado. Mira, esto es muy importante que hay que tener en cuenta que es los abusadores no se salen del tiesto hasta que tú no empiezas a poner límites, hasta que tú de alguna manera no empiezas a defenderte o a decir, oye, esto no lo tolero, ¿no? Porque... Claro, hay personas que pueden ser abusadores, pero están en relaciones que son funcionales. ¿Por qué? Porque compensa, ¿no?, de alguna manera, ¿vale? Sí. Esa relación, ese vínculo que tienen. Tú imagínate que yo soy un abusador y tú eres una persona que le gusta... Yo soy un narcisista, ¿vale? Y tú eres una persona que le gusta cuidar al otro, que eres muy empática... Entonces, que eres sensible. Entonces, desde ahí, claro, yo con mi rasgo, perdón, narcisista, de querer que me idealices, ¿vale? Y de tener el control y el poder de la relación, pues tú me idealizas, me cuidas y me tienes perfectamente, bueno, pues en palmitas. Entonces yo, desde ahí no tengo ningún problema, con lo cual, si tú sigues haciendo eso por mí, yo me encuentro a gusto y no me voy a salir del tiesto, no voy a abusar, aunque ya esté abusando, ¿vale? No voy a tener conductas agresivas contigo, quizá, ¿vale? Así es. No. Pero en el momento en el que tú, de alguna manera, sientas pues que has perdido el control sobre ti, que solamente ya te relacionas conmigo, que estás completamente idealizándome y que me sigues en mi vida y que yo no hago nada por ti, si tú ahí ya pones un límite, yo me voy a enfadar y voy a comenzar a abusar de ti, a hacerte la devaluación. Sí. ¿Vale? Que puede ser a través de la ley del hielo, a través del gaslighting, ¿no? Todas estas cosas que están tan de moda ahora. ¿Vale? Sí. A aplicarte estrategias para hacerte daño y de alguna manera como aleccionarte de qué es lo que debes hacer para no salirte del tiesto. Eso es. Una vez que tú pones los límites, así es. Una vez que tú te haces respetar, así es. Y Raquel, para terminar, ¿un abusador puede cambiar? Pues a ver, mira, yo siempre digo, una persona que abusa puede ser también alguien que lo haga por negligencia, ¿vale? Inconscientemente de que sin querer, o sea, o sin saber que esas conductas abusivas o que esas conductas están dañando y son abusivas, ¿vale? Con lo cual, esto es una cosa, claro, muy relativa. Depende el grado, ¿vale? Depende de la conciencia que tenga esa persona. Es decir, un psicópata no va a cambiar. Eso es. Un psicópata no va a cambiar. Claro. ¿Vale? Luego están las personas, por ejemplo, las personas que son inmaduras emocionales, ¿vale? Que tienen unos rasgos narcisistas bastante altos, pues bueno, claro que pueden cambiar. Con terapia, con autoconociéndose, pues sí, pueden cambiar poco a poco. Yo siempre digo a todo el mundo, no te quedes ahí esperando a que cambien, ¿vale? Si estás en una relación tóxica o abusiva, sal de la relación. Porque que cambie esa persona, aunque pueda cambiar, puede tardar años, ¿vale? Y tú te vas a morir en ese intento. ¿Vale? Yo discrepo un poco contigo, porque ante una relación abusiva sí que efectivamente es cuando les digo, sal de aquí porque no hay manera, efectivamente, como una persona con cero empatía, no les puedes, o sea, pueden venir efectivamente, como tú dices, a terapia, pero para lavar la imagen, para al final el culpable es el otro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ante una relación tóxica, cuando, ahí sí, o sea, ahí sí que efectivamente yo creo que se puede cambiar, que cada uno, desde mi punto de vista, tienen que hacer una terapia individual y una terapia conjunta. O sea, ver cuáles son esas heridas que les llevan a esos comportamientos, a esos modelos a lo mejor adquiridos, a esos comportamientos, porque hay sufrimiento, como tú lo decías al principio, ¿no? Hay un sufrimiento por ambas partes, se hacen sufrir los dos. Claro, por pero eso la tú estás hablando de una relación tóxica, no abusiva. Eso es, sí, así es, así es. Yo lo que creo es que las personas que abusan es muy difícil que cambien. ¿Pueden cambiar? Sí, algunos pueden cambiar. Otra cosa son las relaciones tóxicas que se crean entre personas que son más inmaduras, ¿vale? Que no tienen un conocimiento de sí mismos o que, bueno, no han aprendido en las pautas infantiles, ¿no? A tener relaciones más sanas, estables y seguras, ¿vale? No tienen vínculos seguros desde la infancia, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno tiene un apego seguro, no tiene relaciones tóxicas. ¿Cuántos apegos seguros hay en este mundo, Raquel? No, entre 0,01 y 0,02. Todas mis clientas que no tienen pareja me dicen, es imposible, y hablo de clientas, ahora sí que sí, es imposible encontrar un hombre que sea maduro. Digo yo que nos habrá mercado. Vamos a hacer un speech para que todos los hombres y mujeres, antes, y sobre todo cuando estamos en cierta edad, ¿no? Porque cuando, como mis hijos ahora son ya casi 20-añeros, estos son muy, todavía muy inocentes, ¿no? Pero cuando ya ha habido una separación, cuando tal, y están buscando eso, un apego seguro, un vínculo seguro, algunas de mis clientas ya llegan a poner en el Tinder, por favor, que vengas con la terapia ya hecha, porque dicen que no hay en este mundo estos hombres. Bueno, yo creo que sí, que hay hombres que se pueden vincular desde un apego seguro, ¿no? Desde unas relaciones sanas. Lo que pasa es que al final todos llevamos nuestra mochila. Eso es. Depende, ¿no?, de con quién nos vinculemos, pues así se abren de una manera o se abren de otra. Pero las heridas las llevamos todos. Eso es. Yo recuerdo cuando las dos estudiábamos constelaciones familiares con el mejor, que es Joan Garriga, para mi gusto, que él nos decía, cada uno llevamos... Yo esto lo aprendí de él. No sé si lo dijo, pero yo me lo he inventado, vamos. Cada uno de nosotros llevamos en la espalda, nos metemos en la cama y ahí tenemos sexo o relaciones entre los dos, que además todas las familias, todos los ancestros, todas nuestras heridas. Y efectivamente, el mejor curso prematrimonial desde mi punto de vista es primero haz una buena terapia y luego ya buscas pareja. Suelta esa gran mochila. Así es, así es. Bueno, Raquel, pues ha sido un placer. Esperemos que haya ayudado muchísimo a mucha gente que a lo mejor lo están pasando mal y en este tipo de relaciones. Y ante una relación tóxica, cuando tú estés percibiendo que hay algo de lo que estamos hablando, por favor, ve a un terapeuta cuanto antes para que te ayude a sostenerte, a conocer un poquito, a ponerle más conciencia a todo lo que está ocurriendo, si es en pareja, y a salir de estas relaciones abusivas, como dice Raquel, porque el estrés traumático y el estrés postraumático que va a dejar, la huella que va a dejar, va a ser muy, muy grande, y sobre todo, si hay niños de por medio. Así es. Bueno, Sonia, ha sido un placer. Muchas gracias por tu invitación y estoy segura que habrá gente que le haya aclarado dudas y que les ayude. Venga, mi voz irá contigo. Un besito, Raquel. Adiós. Chao.